Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un pasajero llegó a un lugar turístico con deseos de descubrir paisajes agradables. Se dirigió a la ventanilla de donde salía un colectivo hacia un punto de gran interés. Y al pedir el boleto, el vendedor le dijo que había tres clases para elegir. Compró el boleto de primera clase, pero cuando subió al medio de transporte, no notó la diferencia entre primera, segunda y tercera clase. Un momento después, se llenó de pasajeros y emprendieron el viaje. Al llegar a una pendiente, el chofer detuvo el vehículo y, volviendo la mirada hacia atrás, dijo: "Pasajeros de tercera, bajen y empiecen a empujar. Los de segunda, salgan y párense a ver. Y los de primera, permanezcan sentados en sus asientos". Así lo hicieron. Al turista, aquella escena le pareció extraña y divertida, y se alegró porque, aunque no sabía la razón de todo aquello, él había comprado un boleto de primera clase. Esto refleja lo que sucede en la sociedad. Existen personas que no hacen nada por los demás y algunos que miran lo que pasa y solo critican. En cambio, hay otros que sacan adelante las obras porque tienen interés en el bien común. El Estado no puede hacerlo todo. Existe un principio de subsidiariedad porque cada persona, familia o grupo tiene algo original que ofrecer a la comunidad. En ella hay que cumplir una función participativa, ya que todos estamos llamados a cooperar en la vida social, cultural y política. Se requiere enseñar a las personas desde la niñez a ser solidarios con los demás y no despreocuparse del prójimo. La solidaridad debe ser el espíritu de la vida social que cada persona desarrolle si quiere vivir en un mundo mejor para todos. No ocuparse del bienestar de los otros es como vivir en una casa y esperar que todo lo haga uno solo, lo que resulta trabajoso para quien se hace cargo. Repartirse las actividades es más llevadero. Lo mismo ocurre en la sociedad. Si cada uno pone al servicio de los demás sus talentos, será más ligera la marcha para todos. Evitemos la indiferencia, que es perjudicial para cualquiera, empezando por el que se deja llevar por ella. Seamos más comprometidos, sin esperar reconocimientos, porque al hacer el bien silenciosamente, estamos mejorando nuestra casa común. Esa obra no debe ser algo puramente material, sino que debe tener una espiritualidad que nos anime. Se requiere poner un dinamismo solidario que contribuya a la transformación social. El 13 de diciembre de 2000, el Papa Juan Pablo II dijo: "La complejidad de la sociedad moderna hace cada vez más arduo el compromiso de animar las estructuras políticas, culturales, ecuménicas y tecnológicas que con frecuencia no tienen alma. En este horizonte difícil y prometedor, la Iglesia está llamada a reconocer la autonomía de las realidades terrenas, pero también a proclamar eficazmente la prioridad de la ética sobre la técnica, la primacía de la persona sobre las cosas, la superioridad del espíritu sobre la materia". Finalmente, digamos que este llamado es para todos, sin excepción. Aportemos lo que podamos y seamos de los que se comprometen en la sociedad con iniciativas. Empecemos por hacer bien lo que nos corresponde con un sentido comunitario contribuyendo a salir del individualismo y construyendo en nuestros ambientes una casa y escuela de comunión. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.